es Arnold, como dirán que no es Arnold Schwarzenegger. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol está en su mejor momento, eso es indiscutible, es hecho probado, consumado y dato obvio viendo la clasificación, pero me quedo con el mensaje de los futbolistas de no mirar más allá del partido frente al Córdoba. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta en este martes 3 de marzo, ¿qué digo yo 3 de marzo? 8 de marzo, martes 8 de marzo de 2011. Quedan 14 partidos de liga en segunda división, son muchos puntos, quedan 42 puntos. Estamos en el kilómetro 28 de ese maratón que yo siempre les digo que es la segunda división, es toda una maratón. No me digan que no tiene las maratones 42 kilómetros, 42 kilómetros y algunos metros. Pues esto es lo que es la segunda división, una auténtica maratón, el campeonato más largo de todos los campeonatos sabidos y por haber en el fútbol europeo y no sé si el mundial. 42 partidos, 42 kilómetros de maratón. Pues fíjense, llevamos ya muchos, 28 kilómetros, faltan 14 kilómetros. Pues no hay desfallecimientos, no viene el tío del mazo de los últimos 6, 7 kilómetros y te atiza. Por eso, los jugadores que han sido compañeros antes que saben de lo que están hablando. Por eso no quieren vender la piel de los antes de cazar. Se han pegado ya muchos golpetazos. En el que tenemos, por desgracia, bastante experiencia. Eso hay que ver los últimos años. El año pasado ha sido el más gravoso. Tanto 8 jornadas de lucha estaba un punto del ascenso, estaba en plena ebullición. Pero aquella derrota contra el Villarreal B nos marcó y a partir de ahí caímos con todos los amarillos. Consecutivamente, Villarreal B, Las Palmas y Cádiz. Y ahí se desmoronó la ilusión blanca. O sea que podríamos ir a la temporada de David Vidal, que hizo una primera vuelta extraordinaria, que llegó a tocar el ascenso directo a finales de febrero y luego se desmoronó. A la temporada de Uribe, a la temporada de Julián Rubio, siempre le ha pasado lo mismo. O empieza mal y acaba bien, pero por muy bien que acaba nunca llega, o empieza bien y acaba horrorosamente. Ojalá sea este año, pues ojalá. Nadie se fía ya, son tantos los precedentes. Yo, alguna vez, como el refrán, tantas veces no viene el lobo, viene el lobo, no te fías, no te fías. No te lo crees, no te lo crees. Al final viene el lobo. Ojalá, al final venga el ascenso. ¿Por qué no puede ser este año? Pues posiblemente sea el que menos te lo espera. Está claro que el Elche no aspira a ascenso directo porque está lejísimo. Pero sí a play-off. Y ahí no nos podemos poner la venta. Está muy bien que el futbolista solo hable del partido del viernes. Hace muy bien, francamente bien. Pero, hombre, es un dato irrefutable el hecho de que el Elche ahora mismo está en puesto de play-off y a 14 puntos del descenso, porque los canarios, Tenerife y Las Palmas se han dado la mano y quieren descender, y el Elche, pues si hace dos o tres semanas pensábamos, no, primero que mantenga la categoría, que sume los 50 puntos y mantenga la categoría, estamos cerca del descenso, pues con su último empujón de 4 victorias en 5 partidos, es decir, de 15 posibles puntos, ha sumado 12. Si hay un hilo, los descalabros de Las Palmas, Albacete, Ponferradina y Tenerife, nos encontramos que el Elche ha puesto tanta distancia de por medio en tan poco tiempo que de verdad, ahora pensar en que hay que salvar la categoría como sea, es una chorrada. El Elche tiene la categoría prácticamente salvada. Hombre, claro, ya sé que me van a decir que si pierde los próximos 14 partidos desciende. No estoy yo tan seguro, pero bueno, sí, 41 puntos en el cielo. Eso no va a pasar. Ahora mismo el Elche solamente con la inercia se va a salvar. Solo tiene que ganar 3 partidos de 15. O empatar 9, perdón, ganar 3 de 14. O empatar 9 de 14. Con eso llega a los 56. Pero eso ahora mismo no es la realidad. La realidad es que el Elche está en puesto de play-off. Y se lo ha ganado a pulso, siendo irregular al principio, parecía una montaña montaña rusa, un vaivén, la bolsa, picos, para arriba, para abajo, y en cuanto ha mantenido una mínima regularidad, ha ganado 4 partidos de 5 prácticamente seguidos, se ha metido allá arriba. Allá arriba, en zona de playoff, porque el ascenso directo, insisto, está lejísimo. Desde está a 14 puntos del ascenso directo. Imagínense, imagínense que no hubiese playoff. Los tres primeros se han ido. El Betis tiene 53. El Elche estaría ahora a 12 del ascenso directo y a 14 del descenso. Madre mía, qué drama. ¿A qué juega estos tres meses? Afortunadamente alguien se le encendió la bombilla e inventó el playoff. Afortunadamente para los de la zona media, entre los diferentes, alguien diría de la zona media o cree. Bueno, pues lo cierto es que el equipo ilicitano está viviendo su mejor momento. Y cuidado, es el quinto equipo que menos goles marca. Solo 4 de los 22 equipos que marcan menos goles que el. ¿Cómo se puede marcar menos goles que 15 plantillas o que 14 y estar ahí? Porque defiende muy bien, porque te marcan muy poco, porque eres el segundo menos goleado y el tercero que menos partidos hay. Encima, te miras a un goleador, a un tío que te clave 15 o 20, que nos acordamos últimamente, pues dónde está. Pero bueno, no vamos a pensar en lo que tendríamos, sino en lo que somos. Bueno, pues el Elche es séptimo en puesto de playoff, con 41. Lo mejor es que está solo a un punto del sexto, que pasa a ser el Girona, porque el Barça B ganó ayer 1-4 en Tenerife y se coloca quinto empatado con Granada. Como el Barça B no cuenta, lo quitamos de ahí en medio y nos encontramos que el Elche está en puesto de playoff con 41, a 1 del quinto, que es el Girona, con 42, y a 3 del cuarto, que es el Granada, con 42. Está en playoff y cerca de 2 plazas. También es cierto que por abajo el Cartagena está empatado a puntos con el Elche, Villarreal B también, pero no cuenta. Y luego ya nos encontramos a 3 equipos, Alcorcón, Valladolid y Jerez, solo 2 puntos de los indicados. O sea que hay tomate, claro que hay tomate. Y el calendario que le viene al Elche ahora mismo es, vamos, para así lo quisiera cualquiera. Yo cuando oigo, es que este calendario no me va, es que los de abajo no, perdone. Fíjense los próximos 4 partidos. El viernes Elche Córdoba. El Córdoba está 15º. Y los 3 siguientes son 3 colistas. Ponferradina colista, Tenerife 19º en descenso también, y Las Palmas 20º también en descenso. Sí, ya sé que me van a decir, o muchos pensarán, que esos son los que se le atragantan a Elche. Vale. Yo prefiero jugar contra estos, contra el Celta, el Betis, el Rayo Vallecano o el Real, en condiciones normales. Ahora, si resulta que contra estos te duermes, ni contra esto ni contra ninguno. Pero el calendario ahora mismo, no seré yo quien diga que es asequible, porque no lo es. Porque es verdad como la vida misma, que en la segunda división cualquier equipo te cruje si no sales al 120%. Pero el Elche ahora mismo está en condiciones, en el próximo mes, contra 3 colistas consecutivos, de ir asegurando esa sexta plaza. No va a ser fácil, porque eso supondría ganarlo casi todo. Y eso no lo hace ni el Barça en primera división, por el caso. Pero fíjense qué calendario. De los 14 partidos, el Elche juega 7 en casa y 7 fuera. Y ante rivales directos, jugará contra Jerez, Rayo, Celta y Granada. Pero eso será dentro de un mes y pico. El próximo mes, 3 colistas. El Tenerife, por mucho que me digan que acabará subiendo para arriba, así que va a subir. Ya está a 4 del de la salvación. Y eso que cambió de técnico. El Tenerife cambió de técnico. De momento tuvo una mini reacción, pero sigue a 4 de la salvación. Las Palmas ha cambiado de técnico, sin reacción. El Albacete ha cambiado de técnico, sin reacción. La Ponferradina ha cambiado de técnico, sin reacción. Los 4-1. Por cierto, en esta próxima jornada, Ponferradina y Albacete. Claudio contra la Real Vidal. No salieron muy bien, parados. Cuando echaron la Real Vidal y metieron a Claudio. Porque Claudio siempre es aquel resquemor de que quizás no en calidad. Bueno, fueron parejas, primer y segundo entra. El club no descarta todavía un fichaje, pero dice que está muy difícil. Hoy el director deportivo, Paco Martínez, nos decía que, hombre, no se descarta, pero es muy complicado. Están tocándolo todo, pero, y sobre todo, y esto lo digo yo, con las últimas victorias, pues tiene claro. Presidente, nos ahorramos una pasta, no metemos bronca en el vestuario con otro tío, y además, ¿quién te garantiza ahora que vas a traer un fenómeno? Los fenómenos están jugando, y los que no juegan no son fenómenos, y si no son o lo fueron, por algo no estarán jugando. O sea que creo que con buen criterio el club no se va a reforzar, con todo lo que les acabo de argumentar. Ahora bien, si vamos a la esencia de la cuestión, si el Elche quiere asegurar el playoff y estar en primera la próxima temporada, debería reforzarse. Puede parecer un contrasentido lo que digo. Yo lo que digo es que debería reforzarse con un delantero que esté jugando y marcando goles. Como en primera no te van a dar a Messi ni a Cristiano Ronaldo, tendrías que fijarte en un goleador de segunda. ¿Te vas a traer a Toche del Cartagena? Me da que no te lo decís. ¿Te vas a traer a Kini del Alcorcón? Me da que tampoco, porque tienen pasta. Kini, por ejemplo, si quiere marchar del Alcorcón, cobra poco, pero el presidente pide pasta. Que sería un buen fichaje. Ese es por el único, ese retrato robot de fútbol, por el único que yo ahora mismo haría un esfuerzo. Y no solo para los 3 meses que quedan, sino de futuro, presente y sobre todo el futuro. Un contrato de 2-3 años, de modo que sabes que te ha funcionado, que te ha explotado, como te pasó con Jorge Molina en el año pasado. Pero claro, sin poder valentaros, porque ahora sus presidentes quieren hacer. Yo os refuerzo con eso o me quedo con lo que tengo. Que además está funcionando, a pesar de las teorías, mejor de lo que todos esperábamos después de, en teoría, haberse debilitado con la salida de Willy, o acaso Irina. Bueno, pues el equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Mantecón no se descarta, aunque este viernes haría una semana de su lesión. Él ha dicho que no, que él cree que se lesionó en la segunda parte frente al Romano, por lo que, aunque se detectó el viernes, estamos hablando ya de 10 días, cuando sea el viernes que viene, o sea, este viernes será 10 días, y no 7, aún así no son los 15 o 20 que habló el cuerpo médico. Pero si el jugador no se descarta, yo no lo descarto. Mantecón, en principio, no se descarta, pero está muy difícil. Mientras que Generelo, ayer fue a Murcia, en el Hospital San Carlos. El doctor Ripoll le dijo que operó a Eduardo Arcade, que le dio un tratamiento sintomático con plasma rico en factores plaquetarios. Esto, ¿qué narices es? Se preguntarán. Pues miren, se lo voy a explicar. La sangre extraída al futbolista, porque extraen sangre, es sometida a un proceso de centrifugación con una lavadora con el fin de obtener plasma rico en proteínas, PRP, también conocido como plasma rico en factores de crecimiento plaquetario, que posteriormente fue infiltrado en la zona afectada de su rodilla derecha, y lo que hace que esto sea un tratamiento conservador para que, en pocas palabras, siga funcionando su rodilla y no tenga que pasar por el quirófano. Esto que ha quedado muy bien y que parece que yo soy sacado el Nobel de Medicina, evidentemente no es mío, no he seguido de la nota que nos han mandado los doctores de ella. Bueno, pues es bueno que Gendé lo aguante, porque es un jugador que aporta fútbol, que aporta serenidad y equilibrio a ese centro de campo. El viernes a las 9 de la noche, Elche Córdoba. Ayer lo decía y hoy los jugadores también. Es el momento de que la afición dé el paso al frente. Pelillos a la mar, corramos un rugido velo de todo lo que ha pasado, de las discrepancias con el consejo, con los que están, con los que se fueron. Ahora mismo lo que importa es el equipo, la entidad, la situación. Y la situación es mejor de lo que todos esperábamos hace un mes. Que levante uno solo la mano y que diga, hace un mes que esperaba esta situación. No me lo creo. Es el momento de dar el paso al frente. Es el momento de volcarse con el equipo. Es el momento de empujar. Y para los agoreros, que piensen, no, en cuanto vamos más de 10.000, caga. Y con perdón. Pues que no vengan. Que vengan los que de verdad quieran al Elche, tengan confianza en este equipo que se mata en los partidos y empujen los que vengan contra el Colón. Solo así se puede ascender, con una afición entregada, animosa y caliente. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet contigo deberes de corazón. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha y solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFON, tu distribuidor actualizado corazón. Infórmate en tu tienda CMFON. Estamos en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Los nominados son Juan por los ojos de Juan, Juan Juan por los ojos de Juan, Juan por Juan contra Juan, y Juan por Juan sus hermanos. Y el ganador es Juan por los ojos de Juan. Quiero darle las gracias a Juan y el equipo del proyecto, a los miembros del equipo Juan, Juan, Juan, sois los mejores. Y una mención muy especial, Juan, sin ti, esto no. Como Juan, ahora quienes somos Bayern Wolfer, Ramster y 105 caballos completamente equipados por 18.500 euros. Hablarán de ti, aunque no te llames Juan. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros y electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia selección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Alcanza 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-47-78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Visítanos, limpiezasred.com. Soy fan de fanfare y no sé español. He tenido que memorizar y recitar este texto de cada día porque los locutores españoles salían corriendo cuando leen esto. Ahora tienes un Honda Civic Sport con acabados deportivos, sensores de aparcamiento, control de pulsero y 5 años de garantía por solo 16.600 euros. Date prisa. Ah, oye. Date prisa, Honda. Ven a verlo a Ancara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José Puerta 41, junto a Fábrica Paredes, Menor y Muela, Carretón, Murcia, Vicana, de kilómetro 2700. Gemella selecciona para usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gemella. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrel, Avenida Reina Sofía número 11. Gemella, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto, el Elche Club de Fútbol, el año pasado, en la temporada 2009-2010, jornada 28, como en la que nos encontramos ahora, estaba peor. Estaba octavo con 38 puntos. Estaba a 10 del ascenso, porque claro, entonces era ascenso. Ahora mismo es séptimo, tiene 3 puntos más, tiene 41 del ascenso directo. Estaba peor ahora, el año pasado estaba bien, ahora 12, pero como está en pleno, el ascenso el año pasado estaba cifrado en los 48 puntos que tenía el Cartagena, que acabó no subiendo, la Real Sociedad y el Hércules que estaban primero y segundo, y el Levante que a esta altura era quinto. Y ahora mismo el ascenso de estos son 54. Y por abajo, el que marcaba el descenso era el Albacete con 29 puntos. Ahora es el Tenerife con 27. Quiero yo decir que si sigue esta tendencia, harían falta 2 puntos menos para salvarse. El año pasado hicieron falta 51. La vez más cara en la historia de la segunda división para salvarse. Hicieron falta sumar 51. Con 50 descendió el Cádiz. El año año pasado descendieron Cádiz con 50, Real Murcia con 50 y luego Real Unión 46 y el Castellón 36. Pues esto quiere indicar que si sigue esta tendencia, harían falta en vez de 51 con 49 estarían más o menos. Pero lo más importante, como decía, es cuando les preguntamos a los jugadores del Elche si se puede estar luchando por el playoff hasta el final, si se ven capaces, esto es lo que responde. Jaime, guardameta del Elche. Sí, la verdad, lo que pensamos dentro del vestuario es el partido del viernes, es el consejo de importantes, que tenemos asegurado a la economía de la competencia, entonces mirar más allá del partido del viernes creo francamente es un error. Creo que el grupo lo sabe, lo tiene asimilado, y entonces lo que hay que hacer es intentar puntuar y ganar el viernes en Córdoba y luego pues el siguiente partido y ver a ver qué pasa. Cuando falta una jornada, no tener que dar puntos, ganar 42 puntos, con muchos puntos. Entonces, casi un equipo capaz de tener más partidos, te quieres dar más. Es una batalla de puntos y todavía es muy prematuro para empezar a pronosticar. Me gusta el pensamiento de Jaime, que es el de la mayoría de jugadores, aunque es un pensamiento y un mensaje dirigido, porque ellos se han puesto de acuerdo en el vestuario para hablar así, pero me gusta. Aunque ellos saben en el fondo que ya no, su objetivo fue hace un par de semanas de ser asegurar la permanencia, sabe que la tienen en la mano, están a 14 puntos de la permanencia, o sea, del descenso. Su objetivo ahora mismo es uno y claro, asegurar plazo en el playoff y jugársela en ese momento. A dos partidos, no, a cuatro. El que quiera ascender tendrá que, de los cuatro equipos que juegan el playoff, del tercero al sexto, solo subirá uno, que ocupará esa tercera plaza. Y ese uno tiene que jugar cuatro partidos y tiene que ganar la mayoría. Y no para la diferencia de goles. Bueno, le preguntamos a Sergio Mantecón si se descartaba para el partido del próximo viernes, como deberíamos hacer si nos ceñimos al parte médico, que hablaba de entre 15 y 20 días de baja. De todas formas, Mantecón, no crean ustedes que se descarta. No sé a ver cómo evoluciona toda la semana, creo que va a ser difícil, pero bueno, todo lo posible para estar cuanto antes. Es verdad que ya se y todo lo marcará un poquito, yo creo, por el punto que bueno, pues entre mañana y pasado evolución, porque no ha hecho nada, pero además de que es un riesgo muy pequeño que sea la rotura tibial, no tendría mucho sentido arriesgar cuando los compañeros lo están haciendo bien. Entiendo un poco el egoísmo, el sano egoísmo del futbolista que quiere ponerse bien cuanto antes para intentar recuperar el sitio, pero es una lesión trigénera y que puede dejar caos otras tres semanas si no ha cicatrizado bien y se vuelve a abrir y se hace más grande y son más grandes. El propio Mantecón nos decía, sin embargo, que no va a hacer el viernes 7 días, sino 10, porque él cree que la lesión se la hizo en el partido frente al Mallorca. Sí, bueno, desde la prueba sí, lo único que bueno, desde la lesión sí que es verdad que se produjo el martes, el día del partido contra el Numancia, la segunda parte, y bueno, ya digo que por eso se ha estimado, imagino que ha identificado al cuerpo médico, pero ya digo que no sé cómo la desarrollar es un poquito la misión durante la semana y creo que es un poder que pero que siendo realistas, complicado que pueda llegar. Pues a día de hoy, faltando tres días, es lo que te he dicho, es muy complicado por el mismo viernes, pues igual un poquito. Si sí, domingo a lo mejor sí que lo veo complicado, pero te digo que las sensaciones son hasta la sido descanso y veremos a ver cuando hagamos un poquito más. Bueno, a ver, ahí se nos ha ido. Ya, es que le preguntamos otra cosa y ya se le ha ido la cabeza. No, ha sido culpa técnica nuestra. Es que íbamos a poner el corte en el que, como a Jaime le preguntamos, si se veía luchando por el playoff hasta final de temporada en estos 14 partidos, en este último cuarto de competición, es tremendamente importante. Y así respondía el bueno de Sergio Mantecón. Bueno, está claro que siempre te lo marca un poco eso. Cuando estás tan lejos de abajo y más cerca de arriba, pues la gente tiende a mirar arriba. Pero es que te estoy comentando lo mismo. Si dentro de dos jornadas resulta que el equipo no lo saca adelante, son 9 puntos que son más o menos atrás y 8 más, te vuelves a poner a lo mejor más cerca de abajo que de arriba. Entonces, yo creo que el equipo se ha puesto la meta de ir domingo a domingo, que nos está yendo bien, y que bueno, que una vez que se consiga esa puntuación virtual que te puede dar en la categoría, yo creo que si estás en ese grupo de haber conseguido esos puntos, se va a jugar todo como se ha jugado tan igualador, durante las últimas 5 jornadas. Si coges esa racha buena al final, te meterás en frío, y si no la coges, pues esperas el punto. Yo creo que ahora mismo estamos, no sé si 4 o 5 equipos, como la semana pasada, 3 puntos, y la gente ahora está claro que es la clasificación y tenemos un golpe de moral y lo sentimos grande, pero aquí les lo hace que sea en el suelo, así que lo que se ha comentado dentro de los jugadores, ya que lo que hay que ganar es el viernes al Córdoba y esos 3 puntos, ¿no? Y luego ya, una vez que se defina todo un poquito más, pues intentar esperar la reunión final, pero ahora mismo yo creo que estamos a falta, si no me equivoco, de bueno, quitar 2 puntos, todo jugar y echar mucho. Valentín Sánchez está a punto de cambiar. Muy pronto, Valentín Sánchez 2011. Oh sí, es la renovación total de Valentín Sánchez. Por eso ahora tienes los colchones, somieres, canapés, nórdicos, textil, todo hasta con un 70% de descuento. Es la renovación total de Valentín Sánchez en Elche, en Reina Victoria, junto al puente de Caradeja. No te duermas. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Volapark Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Volapark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada y parking gratuitos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. ¡Apúntate al squash! Hola, ¿qué haces en este súper? Ahora vivimos en Alenda Green. ¿Y qué tal? Genial. Desde Alenda llego al trabajo en 10 minutos. Los niños están encantados con la piscina y el colegio. Pero lo mejor es que con el compromiso Vivienda Ventaja me han financiado al 100% y no pagaré nada durante 3 años. Vaya, vecino. Pues ahora nos veremos más. Visita Piso Piloto en promoción Alenda Green, en virtualización Alenda Golf, junto a Autovía Alicante Madrid, kilómetro 15. Porque si te gusta la comodidad, te gustará Alenda Golf. En los próximos 10 segundos la palabra nuevo se destruirá. 9, nuevas líneas. 8, nuevas emociones. 7, nuevas tecnologías. 6, nuevas sensaciones. 5, nuevos acabados. 4, nuevos retos. 3, nuevos detalles. 2, nuevos destinos. 1, Volkswagen Jetta, la nueva berlina compacta de Volkswagen, desde 19.600 euros. Te esperamos en Serra Mar, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Visítanos, limpiezasnet.com. Según estudios científicos, la periodontitis se puede transmitir por el beso entre parejas estables. Ahora, si te realizas el tratamiento periodontal para tu acompañante, es gratis. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya, muertesano.com, junto a Centro de Congresos Ciudad de Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. ¡Apúntate al squash! Bueno, pues a 30 segundos estamos de llegar a las 2 de la tarde. Hoy día ventoso, el equipo entrenó. No fue demasiado intenso, teniendo en cuenta que, claro, para los jugadores es como si fuera jueves. Dentro de 3 días. Y incluso han hecho un partidillo dentro del estadio. Pero como digo, el viento ha sido protagonista y bien corriendo. Mañana y pasado ya, porque pasó a ser artista convocado, se puede expresar el técnico los últimos detalles de las últimas. La dejamos aquí. Gracias, saludos, buenas tardes.